¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches y bienvenidos a Grande Rock. Un saludo de Rubén Vela, que te acompaña en la locución y en el control técnico. Estaremos con vosotros hasta las 12 de la noche aquí en TFM 98.9 de frecuencia modulada. En este nuevo programa que hace el número 97, este 8 de marzo del 2012, tenemos un programa muy cargadito con novedades internacionales. También tenemos entrevistas, noticias, agenda, en fin, un programa muy completo de Grande Rock que va a comenzar con una popular banda de post-punk, el post-punk de finales de los años 70, una banda mítica dentro de este género. Magazine grababan a finales del pasado año 2011 lo que era la vuelta a los estudios de grabación. No Thyself es el título del retorno de Howard Devoto y los suyos, un disco realmente interesante y que, bueno, pues se pone de manifiesto el buen estado de forma que se encuentra todavía Howard Devoto. Bueno, luego también tenemos música desde Australia, otra banda mítica. Ellos son un trío instrumental, se llaman Dirty Three, y ellos han publicado también un sensacional nuevo disco que os vamos a presentar esta noche, un disco que lleva título Toward the Low Sun. Son Dirty Three. Y también tenemos música de Andrew Bird. Este artista publicaba esta misma semana lo que es su nuevo disco, Break It Yourself, un disco realmente también muy interesante. Y nos hemos guardado dos cositas pues muy clásicas, ¿no? Tenemos tanto rockabilly de la mano de Chuck Mead con su pack de Quonset Hat, y también tenemos algo de blues rock de la vieja escuela, gracias a Eric Lindell y su nuevo disco. Es una recopilación de caras B, B-side gems entre 1995 y el año 2011. Esto en cuanto a novedades internacionales, música que nos ocupará esta primera media hora de programa. Luego seguiremos con noticias del ámbito internacional. Destacamos sobre todo la muerte de Ronnie Montrose, uno de los grandes guitarristas de hard rock, de ese rock duro de los años 70. Fue pieza angular, muy importante, su contribución merecedora de ser también destacado como uno de los grandes representantes de este género. Ronnie Montrose con su banda, esos dos primeros discos que yo creo que todos los amantes de este género los deben de tener, ¿no? Sobre todo teniendo a un vocalista como Sammy Hagar, que en esos dos primeros discos, ya sabéis que más tarde formaría Van Halen, en los 80, lógicamente. Y bueno, pues colaboraciones con gente tan importante como Herbie Hancock, etcétera, etcétera. Él además retornó a los escenarios con la reunión de Montrose hace cosa de unos años, 4 o 5 años, y murió en esa lucha contra el cáncer que no pudo superar. El pasado sábado fallecía Ronnie Montrose. Lo recordaremos, por supuesto, con música de ellos. Y también tenemos noticias relacionadas con ese festival que tanto queremos y que tantos disgustos nos da, ¿no? Pero bueno, seguro que cuando lleguen las fechas lo disfrutamos. Hablamos de la Azkena Rock. Esta hace una semana confirmaba otro grueso de bandas. Destacábamos sobre todo, nos quedamos con tres grupos, tres nombres: Hank Williams, Charles Bradley y Screaming Trees Men. Aparte de otros grupos que, sinceramente, no los vemos muy en ese festival. Luego hablaremos de esas confirmaciones. Esto también nos servirá para hablar de... Pasaríamos ya un poco a lo que son las entrevistas. Vamos a tener en el teléfono a uno de los componentes de la banda madrileña de Ride Ons. Nos van a hablar de lo que es su nuevo disco Get Out, que se publicó a finales del pasado año, y de su próxima actuación en Zaragoza la semana que viene, viernes 16 de marzo, en la casa de Loco. Tendremos a Ride Ons, que han grabado un sensacional último disco. Y enlazaremos esto con la agenda musical de este fin de semana, que tenéis a Super Sweet, una banda que está formada por miembros de Señor No y Chico Boom. Lo tendréis este próximo sábado, el sábado en La Ley Seca. Y también tenemos música de grupos nacionales como Atleta, de Noises, y si nos da tiempo también adelantaremos la agenda ya para la próxima semana, por ejemplo, el concierto de Three Seasons, grupo sueco, en La Ley Seca. Bueno, pues más o menos esto es lo que nos va a ocupar todo el programa. Mucha música, buena música, buenas entrevistas, ya sabéis, todo esto y mucho más. Aquí y ahora en Grande Rock, bienvenidos. (Risa) Bueno, pues es un lujazo comenzar con este clásico del post-punk británico Magazine. Esta es la canción, una de las canciones que aparece en su nuevo trabajo, No Thyself, que se publicaría a finales del pasado 2011. Se llama la canción Holy Dotage, un retorno de esta mítica banda del post-punk formada en 1977 en Manchester, Inglaterra. Digamos que Howard Devoto, la cabeza visible de este grupo, había formado anteriormente con Pete Seeley Los Vascos, otro también grupo muy importante de esa ciudad. Ellos se orientaban más hacia el punk, aunque Howard Devoto, como reconocería más tarde, le vio poco futuro a este estilo y por eso quiso hacer algo más creativo o con más futuro o algo más, como digamos, complejo, ¿no? Esto fue como así se introdujo en el post-punk, aunque también hay que reconocer que la vida de Magazine no fue muy larga, ¿no? Si lo que quería era futuro, pues tampoco es que hubo mucho, porque ellos estarían hasta 1981, publicarían concretamente 4 discos, los 3 primeros son los mejores, imprescindibles, y la verdad es que nadie daba un duro con ellos, aunque reconozco que hace un tiempo, cuando Pete Seeley actuó en Zaragoza con Vascos, creo que fue la tercera vez, les preguntamos si había posibilidades de que hubiera una colaboración con Howard Devoto, ya bien sea en Vascos o en Magazine. Bueno, pues finalmente ha sido en Magazine, que también ha colaborado Pete Seeley en una de las canciones de este retorno, como decíamos, pues prácticamente, si me salen bien las cuentas, 20 años después, desde 1981 hasta el 30 años sin material nuevo de Magazine, y la verdad es que el disco está realmente bien, No Thyself, y por eso mismo vamos a seguir escuchando pues más canciones de Magazine, que sorprendentemente siguen siendo una banda no muy conocida, cosa que me sorprende. Bueno, pues escuchamos una canción más de este Magazine, No Thyself, se llama Other Thematic Material. Que últimamente estamos viviendo retornos importantes de bandas veteranas en el mundo del rock and roll, y la última ha sido una de ellas, fueron Magazine, que por cierto recomiendo leer el artículo y entrevista que dedica Ignacio Julia este mes en Ruta 66, Magazine. Para comenzar esta noche Grande Rock, vamos a seguir con esos sonidos oscuros. Ahora nos vienen desde Australia. Ellos son Dirty Three, una veterana banda de rock instrumental, podríamos definirlo así, que se formó en Melbourne allá en el año 1992, una banda influenciada por los sonidos oscuros de la Velvet Underground, compatriotas suyos como Birthday Party. Y seguro que bandas más actuales como Explosions in the Sky o Moway tienen algo que ver en la música, teniendo de referencia a Dirty Three, una banda, como decimos, veterana dentro de este género, que ha tardado algo así como 7 años en publicar nuevo material. Este último disco lo publican a través de Drag City. Se llama Toward the Low Sun, una portada así muy medieval de aquella época, siglos XIV, con muchas representaciones, muchos dibujos, mucha simbología, en fin, pues eso, música instrumental, y os dejamos que disfrutéis de la música de Dirty Three con la canción que abre este nuevo disco. Se llama Furnace Skies y suena así. We'll be right back. Bueno, pues aquí teníamos este arte rock, por definirlo de alguna manera, esa mezcla de arte medieval y rock. Este es el proyecto llamado Dirty Three, donde milita el violinista Warren Ellis, que durante un tiempo, bueno, pues formó parte de los Bad Seeds, del Nick Cave, desde Australia, nuevo disco de Dirty Three, Toward the Lausanne. Y vamos a seguir con ese art rock, en este caso de Chicago, Andrew Bird, que tiene también nuevo disco. Esta semana se publicaba Break It Yourself, bueno, pues un trabajo de un artista tan completo, cantante, escritor y también violinista. Bueno, pues vamos a escuchar una canción, a ver qué os parece, de este también fantástico trabajo que os recomendamos. Hemos elegido pues una canción que se llama Eye on Eye, es Andrew Bird. Give yourself a hand, the hand is yours, and the eye that eyes itself is your eye, and the ear that hears itself is too, and you're getting too close, you're getting too close, you're getting too close to your soul. Yourself, bring in your own, bring in yourself, bring in your own, bring in yourself, bring in your own, bring in your own, bring in your Bueno, pues aquí teníamos una canción del nuevo trabajo muy recomendable de Andrew Bird, su disco Break It Yourself, esta canción Eye on Eye, una canción y un disco que también recuerda mucho a los años 80, algo de psicodelia, en fin, lo recomendamos, Andrew Bird. Y vamos ahora a romper totalmente con la música hasta ahora, vamos con algo de rockabilly, de la mano de Chuck Mead, que ha grabado recientemente lo que es un sensacional disco, Back at the Quonset Hut. Y bueno, pues aquí lo tenéis, dos discos ha grabado y este es el segundo. Vamos con la canción Cat Clothes y es Chuck Mead. They took my blue suede shoes down to old Mobile. Got to rockin' with that rhythm, run 'em over at the heel. Put your cat clothes on, 'cause tonight we're gonna really rock it right. Kitty, put your cat clothes on, 'cause tonight we're gonna really rock it right. Well, I get myself slicked up until I look just like a dilly. I go straight downtown, pick up my female hillbilly. Put your cat clothes on, 'cause tonight we're gonna really rock it right. Kitty, put your cat clothes on, 'cause tonight we're gonna really rock it right. Oh, kitty! Cats know when she gets that rockin' beat, she knocks the polish off her toe. Put your cat clothes on, 'cause tonight we're gonna really rock it right. Kitty, put your cat clothes on, 'cause tonight we're gonna really rock it right. Bueno, pues sensacional el nuevo trabajo de este señor llamado Chuck Mead, que este segundo disco en solitario lo ha grabado con su banda, que se titula and his grassy knoll boys, Chuck Mead. Chuck Mead, que formó parte durante los años 90 de una fenomenal banda de rockabilly, country, honky tonk, vamos, todos los géneros que practica y que podéis escuchar en este nuevo disco en solitario. Una banda llamada BR549 junto con Gary Bennett, Chuck Mead y su música. Y también tenemos a Eric Lindell, este es del rollo del blues rock. Al estilo Traffic, bueno, en fin, más o menos, grupo de los 60, incluso Cream. Él nació en California en 1969, relativamente joven, y publica este 2012 su nuevo disco, que es un recopilatorio del Caras B, B-Side Gems, desde 1995 hasta el año 2011. Una carrera que comenzó en 1995, como decimos, y ha grabado unos cuantos discos dentro de este género. Y bueno, pues su último trabajo fue West County Drifter, y hemos elegido una canción dentro de esas, como decimos, caras B. Se llama Room to Grow y es Eric Grindel. Thank you. Bueno, pues pasamos en 5 minutos la media hora de programa. Continúas en Grande Rock. Estamos todos los jueves de 11 a 12 de la noche aquí en TFM 98.9 Zaragoza. Y puedes sintonizarnos en la TDT, la tele digital, y tal vez también a través de internet, tfm.net. Bueno, vamos a seguir con noticias musicales. Como adelantamos al principio del programa, esta pasada semana fallecía Ronnie Montrose, una de las figuras más importantes, guitarrista de hard rock de los años 70. Él grabaría dos imprescindibles discos entre 1973 y 1975. Él además tuvo entre sus filas vocalista, primer vocalista, a Sammy Hagar, que posteriormente se hizo muy popular al entrar en Van Halen en los años 80. Es decir, que este guitarrista murió en su casa en California a la edad de 64 años, rodeado de su mujer, sus hijos, nietos, tras una larga lucha contra un cáncer de próstata que le habían diagnosticado hacía varios años. Descanse en paz, Ronnie Montrose. Ronnie Montrose, que nació en Denver, Colorado, como decíamos, murió el pasado sábado, día 3 de marzo, pudiendo presumir de haber colaborado con grandes nombres de la música, como Herbie Hancock, el citado Sammy Hagar de Van Halen, Boz Scaggs o Edgar Winter Group. Su fama como músico llegó en 1971, cuando Van Morrison le pidió que tocara la guitarra en el álbum Tupelo Honey. Junto al irlandés se grabaría también una de sus canciones más recordadas, Listen to the Lion, aunque no se publicaría hasta su siguiente trabajo. Y bueno, pues dos años después se formaría esta banda que escuchamos, que le daría fama y que además daba nombre con su apellido Montrose, cuyas canciones, como por ejemplo I Got the Fire, O la canción Space Station 5 versionarían grupos de heavy metal de los 80 como Iron Maiden. Y como me considero un gran fan de esta banda, pues precisamente vamos a poner una de las canciones que hemos citado. Es I Cut the Fire, que es de su segundo trabajo, Paper Money, Montrose. Pass me by. Bueno, pues sigues en la radio escuchando On The Radio y ahora le toca el turno a The Right On, es esta banda de Madrid que estará el próximo viernes 16 de marzo en la Casa del Loco presentando lo que es su nuevo trabajo, Get Out, un disco mucho más rockero que su anterior, un disco que, bueno, bucean un poco en sus gustos musicales, en ese rock de los años 70. Y bueno, pues vamos a tener el teléfono a Ramiro, componente de esta banda, de Right Ons, también de los Jetlag, que actuaron además hace unos años en Zaragoza. Y bueno, pues os dejamos con esa entrevista y también con la música de Right Ons. Esto es On The Radio, Right Ons. Bueno, el próximo viernes 16 de marzo tenemos en Zaragoza la banda madrileña de Right Ons presentando lo que va a ser, lo que ha sido ya su tercer disco, Get Out. Nos acompaña el teléfono Ramiro, muy buenos días. Ramiro, ¿cómo estás? Hola. Hola, buenos días. ¿Qué tal van esos conciertos de presentación de este tercer disco? Pues muy bien, estamos muy contentos. Estamos prácticamente llenando en todos los sitios. Empiezo a notar un poco que tanto trabajo y tanto esfuerzo está empezando a recibir frutos y estamos muy, muy contentos. Uno de los mejores momentos para nosotros. Mejores momentos para Right Ons, que supone este tercer disco, casi la confirmación o conciliación de una banda. Pero continuáis con Luca Pitricha en los estudios, en este caso en Madrid, ¿no? Estudio Reno, donde habéis grabado este nuevo disco. Eso es. Sí, nada, decidimos tomarnos un poco más de tiempo para preparar este último disco y hacerlo aquí en casa, grabarlo en un estudio cercano a nuestro barrio y poder disfrutar un poco de estar en nuestra ciudad después de 4 años que hemos estado por todo el mundo sin parar. Un disco que, bueno, se abre con, como podéis escuchar, con una canción de rock contundente, cercano a ese hard de los años 70, una bofetada en la cara que muestra quizá las intenciones de este disco, de este Get Out. ¿Fue premeditado o, bueno, o ha surgido así? Bueno, hombre, siempre realmente no hacemos nada muy premeditado, nos dejamos llevar un poco por lo que va surgiendo en el local de juntarnos los cinco. Y esto es lo que surgió de estas últimas reuniones para preparar el disco. No, igual teníamos un poco más de rabia dentro, quién sabe. Bueno, el soul sigue estando muy presente, como ya ocurriera de una manera importante en vuestro anterior Look Inside Now, aunque aquí parece que lo habéis querido encajar mejor con el rock and roll, ¿no? Hablamos de compatibilidades. Parece que se ha logrado, ¿no?, esa fusión, por lo menos en alguna de las canciones. Sí, hombre, yo creo que realmente la línea común y la línea que hemos seguido siempre nos ha marcado más que nada lo que nos gusta a todos, que es el rock and roll. Igual habría un tinte más soulero, más funky en los discos anteriores, que también nos gusta, pero siempre, si un purista escuchara un disco nuestro, no diría que éramos soul o funk, siempre diría que somos rock, y es lo que hemos mantenido. Bueno, el disco se ha editado en vinilo, en un formato que, bueno, pues amamos los que nos gusta la música. ¿Ha habido algún inconveniente con el número de canciones a la hora de incluirlas ahí? ¿Os habéis sentido condicionados precisamente por publicarlo en este formato? No, en absoluto. Lo que quisimos era hacer sacar un disco con las canciones adecuadas y con las canciones que estábamos convencidos y por fin que queríamos mostrar a la gente. Y bueno, no, en principio también nos apetecía mucho sacar un vinilo, pero no tuvo nada que ver una cosa con otra. Bueno, mientras se gestaba este disco, ¿qué momentos habéis vivido en la banda? Pues, hombre, cuando paramos la furgoneta después de 4 años, nos metimos en el local, fue un poco duro al principio porque era un terreno un poco inhóspito para nosotros. Realmente estuvimos, durante tanto tiempo, estuvimos muy poco tiempo ensayando en el local o componiendo en el local. Entonces, cuando nos metimos en esas cuatro paredes, al principio era un terreno distinto y diferente para nosotros. Y poco a poco fuimos cuadrando y fuimos poniéndonos más de acuerdo y todo fue fluyendo. Bueno, Get Back es una de las canciones que aparece en este disco. Parece predestinada a ser un single. Ya sé que es una pregunta difícil para todos. ¿Con cuál estáis más satisfechos o con cuál te quedas? ¿Cuál prefieres de las canciones del disco? Yo me quedo con la manera que, o sea, por la manera que tenemos de trabajar, me quedo con el disco entero. Con el disco entero. Lo concibo como una pieza única e inseparable. Me gustan todas las canciones sí, que significan algo para nosotros. Sois un grupo que ha girado mucho por el extranjero, en muchos países, en Estados Unidos, ha estado hasta 4 veces, y en ese encuentro, ¿no?, de músicos como es el South by Southwest de Austin, ¿qué se aprende en ese tipo de reuniones con músicos de todo el mundo, sobre todo norteamericanos? ¿Qué se aprende? Bueno, se aprende primero a ponerte en el mapa, a no sentirte infravalorado por ser de un país o de una procedencia distinta a ellos, sobre todo porque ellos mismos te lo condicionan así también. O sea, tú vas a jugar a su país o a cualquier país y valoran tu música y valoran tu puesta en escena, y eso se nota en un festival como ese. No hay banderas, todo el mundo llega ahí, tiene los mismos derechos y el mismo tiempo para tocar, las mismas condiciones, y se aprende a tirar para adelante y a hacerlo, a estar muy convencido de lo que hace. Luego también se aprende a tocar en cualquier tipo de condición, en cualquier tipo de sitio, y saber sacar adelante un espectáculo con cualquier equipo, con cualquier condición que haya. Bueno, el disco además se ha publicado allí, ¿no?, en Estados Unidos. Bueno, Lupin Stein ha salido allí, Get Out saldrá en unos meses por allí también, acaba de salir en Japón. Sí. Y pues tiene licencia también para Europa, o sea que estamos contentos. Oye, y ahora que citas Japón, ¿y cómo se comporta el público japonés? Tengo entendido que es un poco especial, ¿no? Sí, es un público maravilloso, la verdad. Aparte que tienen una comida muy rica, tienen una manera de ser muy, muy curiosa y ser muy respetuosos con las formas siempre. Sí. Pero cuando les gusta algo, te lo demuestran. Y en los conciertos son muy, muy efusivos. En cuanto les das algo que les gusta, la verdad es que lo agradecen mucho y es un público que se vuelca en cada estación. ¿Tenéis pensado volver a Japón, por ejemplo? Seguro. Igualmente, cada uno volvemos seguro porque nos quedamos enamorados del país y como grupo lo estamos deseando también. A ver si con la edición de Get Out ahí en este mes de marzo podemos repetir durante este año. Hablábamos de Japón, hablábamos de Estados Unidos y aquí en España, decir, porque ¿cómo es que tarda tanto ese reconocimiento o pensáis que este es el momento, el momento de Get Out? Bueno, yo creo que es una frase un poco manida, pero nadie es profeta en su tierra. Sí. Y parece que cuesta mucho más en tu tierra que te tomen en serio. No estamos a disgusto tampoco, ni es una queja ni nada, pero bueno, siempre es súper triste también que tengas que te empiecen a hacer un poco más de caso porque tocas fuera y cuando llevamos haciendo lo mismo durante tantos años. Pero bueno, estamos contentos. Yo creo que mientras podamos mantener este nivel o un poco más, pues nos convence. Bueno, una pregunta relacionada con Jetlag, que ya sabe que tú estás también en esta banda. ¿Cómo se encuentra en estos momentos Jetlag? ¿O lo habéis dejado aparcado? Jetlag está 100% aparcado. Sí. está muy aparcado, bien aparcado en un parking. Hemos puesto un ticket muy, muy largo de momento yo no tengo ninguna intención de hacer nada con Jetlag. Bueno, pues el presente se llama Ride On, se los tendréis el próximo 16 de marzo en la Casa del Loco de Zaragoza presentando este tremendo disco. Felicidades por él, por cierto, Get Out, disco que os recomendamos y que seguro que el directo es apabullante de rock and roll y soul también, ¿no? Habrá un poquito de todo, ¿no, Ramiro? Hay de todo. Ya la verdad es que recomiendo a todo el mundo venir a ver el concierto porque es impactante. Pues muchas gracias por atender nuestra llamada, Ramiro, y nos vemos en Zaragoza. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Un saludo. Adiós. Bueno, pues ahí tenéis a Ramiro, componente de la banda de Madrid, Ride On, el próximo viernes 16 de marzo, Casa de Loco, presentando ese fantástico disco Get Out, que seguimos escuchando aquí en Grande Rock. Esta canción se llama Get Back, son Ride Ons. way I'm trying to tell you so. Bueno, pues suena realmente bien lo nuevo de Right On. Lo tendréis la próxima semana en Zaragoza, esa entrevista con Ramiro. Y nos vamos a despedir rápidamente ya, hemos querido hacer muchas cosas en el programa, no nos ha dado tiempo, lógicamente. Nos queremos despedir con algo de agenda. Tenéis este próximo fin de semana, este sábado, tenéis a una banda llamada Super Sweet. Ellos están formados por componentes, bueno, de Señor No, Chico Boom. Y bueno, pues ahí tendréis más rock and roll este fin de semana, 10 de marzo, sábado, en la Ley Seca, Super Sweet. Pues nada, con ello nos despedimos. Hasta la semana que viene. Que paséis buen fin de. Adiós.